Bueno, la verdad que no esperaba menos, digo, por algo se lo quieren sacar de encima. La verdad que venía pensando en lo importante de las distintas miradas que hay. Digo, hay un montón de proyectos que hasta hoy se estuvieron sumando, y me parece que estaría bueno incluirlo, que tiene con una voluntad política de discutir realmente un problema de seguridad. Y lo digo porque cada vez que se pone difícil la situación en los barrios populares también la sufrimos, ¿no? Entonces nos parece importante hablar el tema de la seguridad. Ahora me parece importante hablarlo en serio. Este proyecto, la verdad que tengo muchas preguntas para hacer. Digo, ¿ustedes creen? Porque ahí uno de los funcionarios leía los fundamentos. En uno de los fundamentos también decía la importancia de la política integral que tiene que tener. Y después lo saca. Yo les pregunto cómo van a hacer cuando están teniendo una política de destruir el Estado, de financiar la salud, la educación, las políticas que llegaban a los barrios populares. Estas políticas de hambre que claramente no tienen otro significado que es prácticamente que se mueran todos los pobres. Y lo digo porque hasta hoy... Diputada, le vuelvo a decir que son preguntas que estoy haciendo. Y lo estoy diciendo porque hay gente del gobierno, funcionarios, que todavía tienen la cara de decir en las radios que van a limitar a que las mujeres de los barrios populares solamente tienen que tener 2 hijos. Entonces, claramente, como lo hizo Espero hoy en la radio, o como dice Patricia Bullrich, que quiere hacer allanamientos masivos en las villas populares, ¿no? En los barrios populares. Porque eso no va a pasar en otro lado, no va a pasar en los country. Entonces, me parece importante dar una discusión de en serio con una política de seguridad. Ahora, esto me parece que no es el camino. Y lo digo de un lugar porque no solamente sufrimos la violencia, sufrimos también la inseguridad, sino también esos pies son nuestros. Nosotros venimos proponiendo un proyecto que tiene que ver con no a la reincidencia. Una de las estadísticas más grandes es que de 10 pibes o pibas que caen presos, vuelven a reincidir porque no tienen una política integral que los vuelva a reinsertar en la sociedad. Entonces me parece que nos debemos una discusión seria de pensar en una política de seguridad con inclusión, con oportunidades, con integralidad para todos esos pibes que están quedando afuera. Porque esto no es para otros sectores. Ahora, me parece importante también tener en cuenta de que ustedes también tienen pibes que toman las escuelas, que les roban la llave de los coches, y que esto va a quedar a criterio de los jueces, porque no todos tienen para pagar, o un amigo conocido, para poder hacer que sus pibes queden en sus casas, y que no solamente sea una travesura de chicos. Bueno, entonces, gracias, diputada. Me parece que es importante. No terminé. Y me parece importante también que todos los diputados y diputadas se puedan expresar, porque me parece que es un tema muy serio lo que se está tratando hoy.